con lo del año pasado. Estamos en contacto con el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría, Alberto Peña. Alberto, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge. Buen día, audiencia. Bueno, te hemos despertado nuevamente. Como siempre. Como siempre. Ya somos parte de la tradición del despertador de Alberto Peña. Alberto, bueno, se está trabajando en la modificación del nuevo sistema de estacionamiento medido de Olavarría. Ya habíamos hablado sobre esto cuando se había llegado a un acuerdo con el municipio, pero puesto que ya, bueno, se están colocando los carteles y desde el próximo lunes estarían implementando el nuevo sistema de estacionamiento medido. Nosotros vamos a tratar de llegar el lunes. Esto es para que visualmente la gente... ya se vaya acostumbrando de que hay un cambio. Claro. Pero la semana que viene pensamos ya, si empezamos el lunes mejor, vamos a tratar de empezar el lunes, pero no puedo asegurar eso, pero sí, la semana que viene vamos a comenzar el nuevo horario. Bueno, ¿cómo serían las zonas entonces que quedaron determinadas y qué horarios, si los recordás? Nosotros hacemos la prueba piloto en la zona 1. Uh-huh. Que es la que está actualmente, solamente que le incorporamos el horario de 16 a 20 como reza la ordenanza. Uh-huh. Y esta prueba funciona con los comercios adheridos, que casi son todos. Uh-huh. Que son kioscos, revisterios, van a tener una calco identificatoria. Vamos a empezar a incorporar la gente que sea necesaria para trabajar la zona 2, que es muy grande, son 170 veredas más, ¿no? Claro. Es muy grande la zona 2. Claro. Entonces, con el resultado de la zona 1, de los dos horarios, vamos a empezar a trabajar para de 9 a 13 en la zona 2. Uh-huh. O sea que el funcionamiento será de 9 a 13 y de 16 a 20. Exacto, la zona 1, la que tenemos actualmente, a la mañana y a la tarde. Y además se autoriza la venta de tarjetas a kioscos y revisteros. Sí, señor. Y uh-huh. van a tener una remuneración del 20% del horario que vendan. Uh-huh. Porque, uh-huh. por supuesto, es una colaboración para nosotros, pero también nosotros tenemos que colaborar con ellos. Como lo hemos hablado en otras oportunidades, de nada sirve, digo, todo esto si no hay sanciones. ¿Se ha comprometido el Ejecutivo a implementar el sistema de sanciones para aquellos que no paguen el estacionamiento medido? Sí, sí, eso hablé con el viernes, hablamos con el secretario, con Omar Fernández, fui a hablar con Héctor Vital y con Reinaldo Améndola, y nos dijo que va a poner dos policías y la grúa para los infractores. En principio vamos a tratar de hacer docencia. Claro. No vamos a arrancar de entrada con eso, pero ya con todo el apoyo que tenemos nosotros de la prensa y la audiencia que escucha, más lo que se lee en el diario y sale en todos lados, ya va tomando conciencia de que va a haber sanciones, y yo creo que la gente no quiere tener inconvenientes. Por eso mismo estamos tan entusiasmado con incorporar a los comercios para la venta de tarjeta y evitar este problema. Sí, o sea, con eso no hay excusa de decir no encontrar el tarjetero. Claro, en otros lugares no existen los tarjeteros, solamente existen para sancionarte. Acá tenemos un mix, o sea, es un término medio que es algo novedoso y pensamos que va a funcionar bien. Tenemos expectativas en que eso sea así. Uh-huh. ¿Cuánto personal necesitarían incorporar, Alberto? Y nosotros vamos a hacer una reunión con las chicas que tenemos actualmente, a ver quién puede venir a las 4 horas de la tarde, porque hay algunas que ya tienen diagramada su vida con las 4 horas de la mañana. Claro. Entonces, en base a eso, estamos hoy casualmente vamos a hacer una preselección, y de acuerdo a eso vamos a tomar la gente que sea necesario a la tarde y un supervisor para que monitoree todo esto. ¿No va a tener incremento el valor de la tarjeta o sí? No, todavía no, porque está por ordenanza el valor que tiene actualmente. Ajá. Hace muchos años que está esto. También hemos pedido que se haga una reconsideración, porque hace aproximadamente 8 años que está con este valor, así que queremos que nos den una posibilidad de llevarlo hacia arriba, pero bueno, eso está en estudio del Consejo Deliberante y del Ejecutivo. Tal cual. Por último, ¿tenés, ya se conoce quién ha sido el ganador de la rifa de bomberos? No, desgraciadamente quedó para la institución. Nosotros, ¿no salió el premio? No, no salió. Lo único que salió fue la moto. El 9937 fue el primer número y no salió. Porque debido al invierno crudo y a la retracción de la gente por el famoso influenza, se ha vendido un 30% menos que la rifa anterior y creo que ahí está la clave, ¿no? Sí, bueno, le queda el premio a la institución como para volver a hacer un... Sí, eso es rifa, importante, ¿no? Y bueno, no, todavía no hemos tomado la decisión de qué es lo que vamos a hacer, si lo vamos a volver a sortear o se vende en forma particular, pero alguna cosa... vamos a hacer, y bueno, no viene mal porque estamos bastante complicados con el asunto financiero, como le pasa a muchas instituciones. Era un Renault Clio, ¿no? Un Renault Clio, tres puertas, 0 kilómetros. Bueno, Alberto, te mando un abrazo grande. Bueno. Muchísimas gracias por atendernos. Te agradezco, Jorge, y un fuerte abrazo. Alberto Peña, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Barría. Ahí charlábamos sobre la información que tiene que ver con la ampliación del estacionamiento medido en nuestra ciudad, este nuevo sistema de horarios que va a haber y que se va a implementar, si es posible, a partir de la semana que viene, con dos zonas, pero además por la mañana de 9 a 13 y de 16 a 20 con estacionamiento medido en el centro de Olavarría. Y además, bueno, esta noticia que nos daba, que la rifa de bomberos voluntarios no ha salido el premio mayor, ha quedado el vehículo para la institución. Estamos a 16 minutos de las 9 de la mañana.